Les cuento que se viene la cuarta edición del Poesía Pampa Fest. Sí, pero esto me encanta, porque el equipo organizador, se los voy a robar ahí de la presentación de Instagram, está conformado por mujeres, con el deseo de gestionar espacios para la difusión de la poesía. Y me encantó uno por ese lado, porque son Alicia Santillán, Lisa Segovia, Josefina Bravo, y con quien vamos a hablar ahora, que ya la presento. Pero me encantó porque son mujeres, ¿no?, que impulsan que la poesía siga viva. Está bueno, porque es lo que hace falta. Sí, tal cual. Se van a hacer dos ediciones, ¿no? Pero la primera va a ser en la calza de una grosa. Sí. Grosa total, que es Olga Orozco, nada más y nada menos. Así que imagínate, mujeres gestionando este espacio, esta propuesta, en la casa de otra mujer. Grande. Listo, ¿qué más querés? No, completísimo. Bueno, dejo de hablar, que lo presente ella, que nos cuente cómo están viviendo, cómo se están preparando, y que nos invite, por supuesto, porque se viene la cuarta edición del Poesía Pampa Fest y está en comunicación una de las organizadoras, Águeda Franco. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Buenas tardes, muchísimas gracias por toda esa introducción y por difundir la actividad que vamos a hacer. Realmente estamos muy, muy felices, muy emocionadas de poder llevar a cabo la cuarta edición del Poesía Pampa Fest. Ya va 4 años que viene saliendo. Sí. Este año tuvimos la alegría de que lo han declarado de interés legislativo. Así que hemos, por suerte, estamos muy, muy contentas, porque es un reconocimiento realmente al trabajo que venimos haciendo. Si querés, te voy comentando el programa. Dale, les voy por comentando favor. El programa, y desde ya que están invitadísimas todos. A las 16:30 iniciamos entonces en la Casa Museo de Olga Orozco. Toda la actividad se va a desarrollar en la sala La Fantasma, y afuera, en el jardín, que es ese jardín que es un encanto, va a estar el tendal de poesía. Qué nosotros lindo. Vamos a poner poemas, hay gente que puede venir y poner su poema, poner y llevarse poemas que le interesen. Ajá. Esa es una actividad que se pueden llevar un pedacito de poesía a la casa. Después vamos a presentar a una de las... Tenemos dos invitadas especiales. Sí. La primera que vamos a presentar es Karina Rita Medina, que es de Neuquén. Karina es poeta, es una gestora cultural, es inmensamente inquieta. Ella va tejiendo donde está, anudando gente y haciendo conocer gente que está en lo mismo, difundiendo toda la actividad cultural. Realmente es un incansable. Sí. Y además es la directora del Fondo Editorial Río Negrino. Sí. Después pasamos a las mesas de lectura. Va a haber mesas de lectura con Nilda Redondo, Danilo Inserti, Natalia Hedinger, Marcela Suazo, Martín Raninqueo, Daniela Pascual, Gisela Colombo, Susana Slendeu y Eugenio Conchés. Bueno. Y al final, la última entrevista, y que la va a hacer Karina Rita Medina justamente, y la última lectura de poemas, va a ser de Alicia Genovese, que es también una poeta ensayista que ha rescatado justamente en su ensayo La Doble Voz, la voz de las mujeres en poesía, porque siempre aparecían los hombres y parece que las mujeres siempre estaban silenciadas, ¿no? Tal cual, es así. Águeda, ¿eso va a ser todo el cronograma el 2 de septiembre? El 3 de septiembre. En la Casa Museo Olga Orozco. Perfecto, el sábado. También vamos a tener un momento para recordar a Margarita Monjes y a Miriam Muruma Lucero, que van a ser un poco las hadas tutelares del Poesía Pampa Fest. Va a haber una muestra de fotopoesía a cargo de Lorena Cisneros, también en otra edición también ha participado, hace unas cosas maravillosas. Y como siempre, contamos con la intervención musical de músicos que colaboran solidariamente, Bergua Rochena y Pao Canova. Dúo Medanal, que es de Toay justamente, y el cierre musical lo va a hacer el grupo Che Catalá. Uh-huh. Completísimo. Que va a ser completito. Sí, la verdad que sí. Águeda, sí. Yo me quedé pensando cuando mencionaste al principio que va a estar el tendal de poesía. Primero, sí. Bueno, genial que la gente se pueda llevar, si le llama la atención alguna poesía que encuentre por ahí. Uh-huh. Y lo otro es, por ejemplo, si yo voy y quiero escribir, ¿lo puedo colgar ahí? Lo podés colgar tranquilamente. Hay poesía para todo el mundo, para todos los gustos. Sí. La verdad que leer poesía nos salva el día, sí, y nos salva la vida más de una vez. Sí. Así que sí, convidamos poesía para todo el mundo. Qué bueno. Está muy qué buena la propuesta. Sí. ¿Y cómo se presenta el domingo? A ver. Ah, el domingo nos vamos a reunir a partir de las 11 de la mañana en la reserva del Parque Luro. Uh-huh. Ahí vamos a hacer todo un paseo por el Sendero de los Poetas. Y ahí la lectura de poesía va a ser libre. El que quiera ir a leer, a compartir ahí sus poemas, va a tener su lugar. Ahí entre los caldenes vamos a tirar poesía al viento también. Qué bueno, completísimo. Entonces, por un lado en la Casa Museo Olga Orozco y después ya en la Reserva Provincial del Parque Luro el domingo. Exactamente. Qué bueno, y también con invitados ahí de renombre. Bueno, vos lo mencionabas a Alicia Genovese también. Alicia Genovese, sí, ganadora de Rita Medina. Sí, también, pero Alicia ganadora del Premio Internacional de Poesía también es Sor Juana Inés de la Cruz. Exactamente. Qué bueno. Alicia es una, aparte de una poeta excelente, hace todo un trabajo de ensayo que es fabuloso, es esencial para conocer la actual poesía argentina, creo yo. Totalmente. Totalmente. Además hace un trabajo también enorme en la Universidad Nacional de las Artes, también está a cargo del Departamento de Poesía allí, así que es realmente una grande y aparte es humildísima, una persona excelente, ¿no? Que sí, lo que la hace más cercana y más amorosa. Así es. Bueno, la invitación entonces queda abierta para todos. Entonces, el sábado, ¿a partir de qué hora ahí en la Casa Museo? A partir de las 16:30, poesía, música, recitales, fotopoesía, realmente completito el panorama para pasar un hermoso momento juntos que también nos hace. Sí, totalmente. Así es. Águeda, bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, entonces ahí el finde. Les mandamos un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, un cariño ahí a las chicas también. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta pronto.